Primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y se traspasaron a sí mismo con muchos dolores. Padre, te doy gracias que en esta mañana, ayuno, tú continúes hablando en nuestras vidas de esta área tan importante que es nuestra área financiera, nuestra área económica, Padre. Nuestra administración de las riquezas que tú nos has dado, Padre. Queremos pedirte en esta hora que el Espíritu de Dios traiga iluminación, revelación, Señor, de tu palabra a nuestras vidas, Señor. Queremos pedir que el Espíritu Santo de Dios sea poniendo en nosotros el creer como el hacer de practicar la palabra en esta hora, Señor. Queremos que el Espíritu de Dios, Señor, utilice mi vida como un instrumento, Señor, útil en tus manos en esta hora. En nombre de Cristo, muchas gracias, Padre Santo. Amén y amén. Aleluya. Amén, hermanos. Tomen su asiento, por favor. Estamos hablando de las pautas de la administración bíblica. ¿Está haciendo calor? Tranquilo que ya aprendimos el extractor. Estamos hablando de las pautas de la administración bíblica desde hace 8 días. Estamos hablando, hace 8 días vimos la relación que tiene el dinero y las posesiones con la espiritualidad. Parte de lo que uno pueda pensar, se relacionan mucho, ¿no? Es una, algunos piensan que el dinero es una cosa por allá y la espiritualidad otra cosa por allá, pero ya vimos que no es tal, hermano, que el dinero, la manera como manejamos el dinero y las posesiones dice mucho acerca de nuestra espiritualidad. Y hoy, como muy bien lo declara el texto que estamos leyendo en esta mañana de ayuno, debo hablar acerca del amor al dinero, del amor al dinero. Algunas personas dirán que esto no nos acontece a nosotros porque los que en realidad aman el dinero son los ricos, los millonarios, los multimillonarios, pero nosotros no. Y no hay verdad en eso. La verdad y la realidad es que todos, o no todos, ¿qué pasó ahí? Me dispersa el pueblo, hermana. Me dispersa las ovejas. Bueno, ya. ¿Ya? Bueno, iba a decir que todos amamos el dinero, pero no es así, porque ustedes me hicieron equivocar. Muchas personas aman el dinero aún en nuestro estrato. ¿Ah? Y ya esta mañana empezamos a ver evidencias. Porque la pregunta es, ¿cómo sé si amo el dinero? ¿Ah? ¿Cómo sé si amo el dinero? Y ya vimos una primera evidencia esta mañana en los 2 primeros cultos, que es la codicia, porque ahí dice, el verso 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, la codicia y la avaricia son manifestaciones del amor al dinero. La codicia es desear tener, anhelar tener, hacer, de conseguir dinero, de obtener dinero, el centro de la vida. Y la avaricia es que además de que deseo tener y obtener dinero, entonces lo guardo y lo guardo y lo guardo. Hablamos que hay una gran diferencia entre la codicia y el emprendimiento. No puede decir uno que, entonces como no quiero ser codicioso, no voy a trabajar, no voy a tener sueños, no voy a tener aspiraciones de ir más allá. No quiere decir eso. Quiere decir que no haga de eso el centro de su vida, que no haga de eso lo más importante para usted, que no haga de eso aquello en lo que depende su vida. Y luego empezamos a hablar acerca de algunas cosas que la Biblia dice acerca de la codicia. Hablamos de Acán como un ejemplo de la codicia. Vimos que la Biblia dice que la avaricia es idolatría. y que es un pecado tan grave, tan feo, tan aborrecible, que ni siquiera debería nombrarse entre los santos. La cuestión de la codicia y la avaricia. Hablamos también que ninguna persona codiciosa, avarienta, entrará en el reino de los cielos. Y que una de las principales manifestaciones de la codicia es que la persona es mezquina, es avara, tacaña. Por eso muchas personas no diezman, no ofrendan, aman el dinero, lo manifiestan codiciando. Y el codicioso, el avaro, de por sí es mezquino, es tacaño, ¿va? Dice, en la tierra es cují. Dice, esa es la primera manifestación, pero el verso 10 nos habla de otras manifestaciones también de el amor al dinero. Entonces la segunda que nos dice el verso 10 es, se extraviaron de la fe. ¿Cómo sé si amo el dinero? No solo por la codicia, solo por la codicia, que sería la primera evidencia, no solo por la codicia, que sería la primera evidencia, sino por la apostasía. Apostasía, para los que no saben, es el acto de renegar la fe o apartarse de la fe. Eso es un apóstata. El que ha renegado de su fe o se aparta, se extravía de su fe. La persona que ama el dinero, el creyente mejor, que ama el dinero, se extravía de la fe. Y quiero decirle hasta cuatro maneras como puede suceder eso. ¿Cómo puede ser eso de que una persona se extravíe de la fe, niegue su fe por el amor al dinero? En primer lugar, por algo que vimos hace 8 días. Y es por el hecho de quitar su confianza de Dios y ponerla en el dinero. Y hace 8 días estuvimos hablando ampliamente de eso. Estuvimos diciendo que hay un gran peligro en poner la esperanza en las riquezas y quitarla de Dios. Porque cuando la gente quita la esperanza de Dios, la pone en las riquezas, cuando esas riquezas se pierden, la gente se pierde y muere con sus riquezas. ¿Listo? Entonces forman una tragedia. ¿Se acuerdan que hace 8 días le hablé de aquel pastor que se le entraron a la iglesia y le robaron todo? Y como él dijo, mientras no me roben a Cristo, seguimos para adelante, hermano. Hay gente, ¿ves? La gente vive preocupada de que cuidado se me pierde esto, de que cómo hago para proteger mejor esto y qué tal que quede en la ruina, bien angustiado de eso, porque confían más en el dinero que en Dios. Y además de eso, viven también, hermano, cuando eso sucede mejor, estas personas pues se mueren, viene una tragedia tremenda cuando les roban algo o pierden una inversión o alguna cosa de esas. Entonces la gente extravía su fe, quitando su confianza de Dios y poniéndole en el dinero, hermano. ¿Ah? Ahora, en segundo lugar, la gente extravía su fe, pone dinero, cuando se apartan de Dios por esa misma razón. Se apartan de Dios por el dinero. Entonces, Marcos 4:19, quiero que miremos allí Marcos capítulo 4, el verso 19. Marcos 4:19, el Señor está hablando de la parábola del sembrador. Está contando esa parábola, que nos habla de distintos tipos de personas en las que cae la predicación del Evangelio. Y hay varios tipos de personas, pero uno de ellos es la semilla que cae entre espinos. Eso dice que cuando la palabra es predicada, entonces a veces esa palabra que se le siembra en el corazón a las personas no florece porque cae entre espinos. Y luego él va a explicar qué es eso de un corazón, perdón, de una palabra caída entre espinos. Capítulo 4, verso 19, dice, pero las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las restantes cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve, ¿qué, hermano? Infructuosa. Entonces hay gente que se extravía de la fe porque quita su confianza en Dios y la pone en el dinero. Está extraviado de la fe. Hay gente que se aparta totalmente de la fe por el dinero, y de eso se habla esto. Gente dice ahí que recibieron la palabra, como que les gustó, pero que es tres cosas, mejor dicho, tres cosas nos dice ese versículo, que no permitieron que ese dinero, perdón, que esa semilla fructificara. Número uno, la preocupación por las cosas que necesitan y las que tienen. Eso es lo primero. En segundo lugar, el pensamiento de que el dinero es todo lo que necesitamos y lo que nos va a hacer feliz. Y en tercer lugar, la diversión. Esas son las tres cosas. Capítulo 4, verso 19, dice: las preocupaciones del mundo, eso sería la preocupación por las cosas que necesitan y que tienen. Eso aparta a la gente de Dios. En segundo lugar, dice allí, el engaño de las riquezas sería el pensamiento de que el dinero es todo lo que necesita y lo que le hará feliz. Eso hace extraviar a gente de la fe. Y en tercer lugar, divertirse, que sería en el verso 19, y los deseos de las restantes cosas. Entonces, la gente se extravía de la fe totalmente a veces por el dinero. Y esto ocurre mucho, ¿verdad? Que hay gente que le gusta la palabra, le gustan las cosas de Dios, pero no es que hay que trabajar. Entonces tenemos que trabajar. Entonces, ¿por qué no estás en un ministerio? Porque estoy trabajando. ¿Por qué no vienes a la iglesia? ¿Por qué no te congregas? Porque estoy trabajando. ¿Por qué no tienes una vida espiritual firme? Porque estoy trabajando. Y todo se le vuelve trabajo. No es que le estoy diciendo que no trabaje. Obvio, tiene que trabajar, ¿verdad? Pero cuando eso se vuelve la excusa, pues esta es la semilla que cayó entre espinos. Tienen un pensamiento como que no es Dios, sino tener, obtener lo que me va a hacer feliz, lo que me va a dar seguridad. Y ese pensamiento aleja a la gente del Señor. Esa sería la segunda manera como la gente se extravía de la fe. Entonces tenemos en un primer lugar la confianza en las riquezas. Así se extravía la gente de la fe. En segundo lugar, otros se extravían totalmente de la fe, ¿ah? Porque están preocupados por lo que necesitan, porque piensan que el dinero les dará todo y porque quieren divertirse. Pero hay una tercera razón, hermano, y es que la gente se extravía de la fe por el hecho de hacer cosas contrarias a la palabra de Dios por el afán de enriquecerse. Por eso es que la Biblia dice que los ricos no entrarán, o no todos, ¿verdad? Pero que la gran mayoría de los ricos no entrarán en el reino de los cielos. Y eso no tiene que ver ni con socialismo, ni con comunismo, y aquí no somos nada de esas cosas. Ahí dice la palabra. Ahora, ¿cuál es la razón? Le voy a decir esto. La mayoría de gente que tiene plata, no todo el mundo, pero la mayoría de gente que tiene plata, alguna triquiñuela hizo, hermano. Evadió impuestos, explotó a personas, no pagó sueldos justos, robó. Alguna cosa hicieron. Póngase a pensar, ¿verdad? Esa mano investigados que hay, ¿no? En la gente. Entonces, la gente de plata aquí en Colombia, todo investigado, ¿verdad? La gran mayoría investigados, ¿no? ¿Cierto? Entonces, la gente por hacer plata dice mentiras. Y si usted es vendedor, no se me ofenda, ¿no? ¿Cierto que sí? Porque vaya si son mentirosos los vendedores. Pero los vendedores cristianos no son mentirosos. Hay gente que estafa a otros por hacer dinero. Entonces mete gato por liebre, por ejemplo. Se está extraviando de la fe por el amor al dinero, ¿sí ves? Mete gato por liebre. Dice que esto es hecho de tal cosa cuando mentira que es hecho de otro. Dice que esto es finísimo cuando mentira que es una baratija por ahí. Y la gente compra. ¿Sí me va a entender? Las grandes multinacionales hacen dinero porque ofrecen cosas, sus productos que en realidad no hacen. No siempre y no todos, pero así sucede. Yo creo que si soy una muchacha, y si usted vende yambal, perdóneme, pero eso le pasó a ella. Cogió y vendía eso de yambal, que era una crema que yo no sé para qué era la crema. pero era para la cara, la piel, ¿no? Y decía que eso era para cierta cosa, y ella la compró confiada en eso, y se untó eso, hermano. Se untó eso. Entonces, sí he visto que hay señores que hacían tanto maquillaje que uno podía escribirle lávelo. ¿Se ha visto eso? Le puede escribir en la frente. Lávelo. Sí. Bueno, pero espero fue que la muchacha se aplicó todo eso así. Y cuando fue a ver, tenía la piel vuelta a nada, hermano, erupciones, cosas así horribles. Entonces ella fue allá al Yambal y puso la cara, dijo, bueno, pero mire, ustedes dijeron que la crepa, mire. Entonces Yambal la mandó al dermatólogo de ellos allá para hacerle el tratamiento, y que le hace el tratamiento, entonces, por el efecto adverso que había hecho la crema. Y me dice ella que el dermatólogo, ella llegó y dijo, mire, es que yo compré esta crema que decía que era para esto y para esto. Y no hizo nada, sino que mire, y además ahí dice que eso no es hipoalérgico o hiperalérgico, o sea, cosa que no da alergia, mejor dicho, una cosa así. Y el dermatólogo, dermatólogo de allá de Yambal, le dijo, ¿sabes cuál es tu problema? Y ella le dijo, ¿cuál? Le dijo, que tú eres muy crédula. El mismo dermatólogo de Yambal le dijo, o como quien dice, no creas todo lo que dicen ahí. Porque eso hace la gente para enriquecerse, hermano. Otros son capaces de matar por enriquecerse. ¿Verdad? Otros ponen negocios que no son negocios de Dios. Entonces, la persona tiene una tienda y vende cigarrillos, y vende cerveza, y whisky, trago, vende. Pone un negocio de Xbox, de eso, Wii. Atari. Es que un Atari. Ponen eso, hermano. Se pone a vender cosas piratas. Cosas que no uno debe vender, pues es robar. ¿Sí me voy a entender? Entonces, la gente se extravía de la fe por el amor al dinero cuando ellos hacen cosas contrarias a la palabra de Dios por el afán de enriquecerse. Entonces note todo lo que pasa. La gente, por amor al dinero, se aparta de Dios porque pone su confianza en el dinero y no en Dios. La gente, por el amor al dinero, se aparta de Dios porque está más preocupado por lo que necesitan, porque cree que el dinero es lo que le va a dar la felicidad y lo que le va a hacer sentir seguro en la vida. Y la gente, por el amor al dinero, se aparta de Dios porque hace cosas contrarias a la palabra de Dios por el afán de enriquecerse. Pero hay una cuarta manera como las personas se apartan de Dios por el amor al dinero. Y es cuando se desvían tras un evangelio de avaricia y de codicia. Y el evangelio entre comillas, porque evangelio hay solo uno. Amén. Sino que el diablo le pone sus etiquetas a su discurso. Entonces hay un discurso religioso que lo dan muchos líderes religiosos hoy en centros religiosos, que se llama el evangelio de la codicia y la avaricia. Otros lo llaman el evangelio de la prosperidad, que en términos sencillos dice que como usted es un hijo del rey, entonces usted es un príncipe y una princesa. Y que como príncipe y princesa usted tiene derecho a todo este mundo, pues. Usted puede pedir yate si quiere, que Dios le tiene que dar yate. Y si usted lo confiesa con fe, ahí viene el yate, hermano. Declaro el yate para mí en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Usted quiere casar si no quiere un indígena. Entonces usted dice, yo declaro mi holandesa para mí. Amén, amén. Sí. No haga cuenta como que si eso no, usted no sabe qué es, porque eso usted lo oye. Lo que pasa es que como hay gente sin discernimiento, no sabe qué es qué. Y entonces, a lo falsificado le llaman verdadero. Y cuidado uno habla de eso, y cuidado uno, porque mejor dicho, le caen encima. Y como yo le decía el otro día, hermano, el 85% de las, llamemos las iglesias, están metidas en eso. Porque es lo que da resultado hoy día. ¿No entiendes? Y donde usted hable de eso, dicen, no juzgues, no juzgues. Tú no tienes derecho a juzgar. El único que juzga es Dios. Déjalos que se roben todo lo que quieran. Deja que sigan torciendo a la gente y extraviándola y llevándosela para el infierno. Déjalo, que Dios se las cobrará. Tú no puedes juzgar. El otro día yo en el Face, revisa mi Face a veces, ¿sí? Entonces yo puse ahí una cosa. Llevado por el celo, es que me da celo, hermano. Me puse y me mandó una carta de una señora ahí terrible, hermano. Ofendidísima. Seguro le toqué un becerro de oro de esos. Ese becerro está brava, señora. Yo ahí le mandé su contestación, claro que por inbox, ¿no? O sea, interno. ¿Saben qué es lo que pasa? ¿Qué hace ese evangelio de la codicia? Pues el evangelio de la codicia es muy hábil, porque ellos saben que lo que la gente quiere, hermano, es plata. Hay un deseo innato en el corazón del hombre. Se llama avaricia, codicia. Así es. ¿Cuánto les pasa? No. ¿Qué? No. Gracias, Johncito, sí. Aquí nadie es codicioso, aquí nadie es avaro. Todos tenemos una cosa allá que nos dice, ¿por qué fulano sí y tú no? ¿Por qué él sí quiere tú no? ¿O no? Todos tenemos una cosa aquí adentro que dice, pero tú mereces más, tú tienes que tener más. ¿Sí? Una cosa ya, ¿a ninguno le pasa? ¿Ya empezó a identificar? Entonces ahí, todos tenemos una cosa ahí que dice, pero yo quiero ser como Ardila Lule. Y el día que yo sea como Ardila Lule, voy a donar a la iglesia. Si no dona ahora, no donará cuando sea Ardila Lule o yo. Hermano, como el hermano ese que le pasó, que el tipo estaba enfermo, el brazo está hospitalizado ya. Del corazón no podía recibir emociones fuertes. Y entonces vino, se ganó el baloto el tipo. Y entonces la esposa y la familia dijo, no, se ganó el baloto, ahora como le decimos. Claro, cuando le digan, ¡pa! ¡Se muere! Queda ahí. Entonces, claro, llamaron a uno de los hombres más sabios a quien puede recurrir uno que es un pastor. Llamaron al pastor, hermano, y dijo, pastor, imagínese que es que el fulano se ganó el baloto, pero está ahí mal del corazón, donde tenemos una emoción fuerte, se muere. ¿Qué hacemos? Entonces el pastor dijo que no, panda el cúnico, no contaban con mi astucia, yo le digo. Y fue el pastor, hermano, y se sentó ahí en la cama, al lado de la cama del hospital del fulano. Dice, hermano, quiero preguntarle una cosa. ¿Usted qué haría si se ganara el baloto? Y el tipo dijo, no, pastor, yo me gano el baloto, le dono el baloto a la iglesia. Y el pastor se murió. Hermano, porque así es el corazón de muchos de nosotros, ávaro, codicioso, hermano. Entonces los líderes religiosos estos saben eso, entonces apelan a eso para atraer gente y para sacarles la plática, hermano. Ahora, ¿por qué ellos hacen eso? Porque ellos están avaricia. Esos líderes religiosos están llenos de avaricia también. ¿Está entendiendo? Quiero que vea dos pasajes de la Biblia. El primero es Tito 1.11. Porque ya la Biblia nos advertía de estos tipos. Tito 1.11. Dice, a los jueces preciso tapar la boca. O sea que eso de que no les juzgue, eso es mentira. Usted como cristiano está llamado a taparle la boca a esa gente. A los cuales preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no deben. Ahí, trastornan familias enteras, dice ahí. Enseñando por avaricia o por ganancia deshonesta cosas que no deben. Ahí están. Y hoy día existen estos tipos, estos hombres. Pero también dice Segunda de Pedro, capítulo 2, que aquí está más claro todavía que nunca. Segunda de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán, ahora mire cómo le introduce, encubiertamente, disimuladamente, por debajo de cuerda, que llaman, que es lo que van a introducir, herejías destructoras, y aún negarán al dueño que los compró, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y luego dice el 2, y muchos, por eso que usted ve que esos centros religiosos son repletos, porque, y muchos seguirán la laxivia de ellos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Esta señora me decía, usted no debería tratar esos temas en su muro, porque es la gente que no cree, la gente que no es cristiana, va a malinterpretar. Y una de las cosas que yo le respondí en la carta es, ¿y usted cree que Dios ya no se dieron cuenta de eso? ¿Es que usted cree que de verdad la gente es tan falta de discernimiento como muchos de nosotros? ¿Que no se han dado cuenta? Si lo primero que uno le dicen cuando uno quiere compartir el evangelio con alguien es... los pastores son los ladrones y se roban la plata. Y yo conocí a fulano que vendía huevos en la esquina y ahora era con guardaespaldas y no hay qué. Y entonces, ¿eso qué es? Y, ¿será que ya no se dieron cuenta? Lo que hay que hacer es mostrarle a las personas que no conocen al Señor es que no todo el mundo es así y que no todas las iglesias son así. Que eso es ellos. Pero hay que mostrarle. Pero dice, el camino de la verdad será blasfemado. Y luego dice 3, y en su avaricia harán mercadería. O sea, hacen de la iglesia un mercado. Desde un mercado completo. En su avaricia harán mercadería de vosotros con palabras ¿qué? Fingidas. Palabras fingidas. O sea, palabras suaves. Palabras tranquilitas así. Ya. Más específicamente, le voy a escribir qué hacen estos líderes religiosos en estos centros religiosos y con sus discursos religiosos. Usted los identifica porque por lo general esas personas llevan vidas de ostentación y lujo. Se han hecho multimillonarios con las ofrendas de la iglesia. Pero usted ve unos derroches de lujo que uno enseguida dice, eso no es de un cristiano. No, porque si el Señor me da plata, no es para eso. No le estoy diciendo que un tipo de sopa tenía un perro que valía $12,000. Y no que el perrito es merezca, no, porque el perrito es un ser vivo, ¿cierto? Pero uno, ¿cómo le ocurre gastar $12,000 en un perro cuando nosotros necesitamos $1,000,000 para el bichado ahorita en diciembre? ¿Eh? Amén. 12,000 pesos en el carro. Y entonces usted los ve, hermano, y eso llegan 5 días que parecen esmeralderos, 5 o 10 camionetas, cha, pum, pa, ta, ta, se va y se bajan esos tipos así maracarosos y ta, camionetas blindadas. O yo atentado ese que le hicieron a ese esmeraldero Orejas, así era el alias, ¿no? Pedro Orejas, estaba leyendo esa noticia, hermano. El momento en que el tipo le hizo el atentado tenía 35 escoltas con fusil. Parecido a unos amigos, ¿sí? Eso se bajan. Y lo que uno le llama la atención es que en donde uno le ve la falsedad es que tiene una fe para sanar gente, pero una fe super fe. Pero no tienen la misma fe para creer que Dios los va a cuidar. ¿Cierto? Bueno, si uno tiene una fe para hacer que un paralítico se levante, como supuestamente sucede, que el que tiene cáncer se sana, que el que tiene... Esto es oro. ¿Cómo uno no va a tener fe para creer que Dios le va a poner sus ángeles, que usted no tiene guardaespaldas, ni carro blindado, ni nada asco? Porque ahí se les ve la falsedad, la mentira, hermano, y la gente no cae. Ay, no digas eso. Porque tú no puedes juzgar. Porque solo juzga a Dios. Lo que no sabe la gente es que hay casos donde no juzgar es pecado, hermano. Donde quedarse callado es pecado, donde no hablar es pecado. Otro día, una señora, dice, pastor, necesito hablar contigo, pastor. Yo le dije, amén, hermana. Vente tal día, tal hora, entonces vino. Es que me voy de la iglesia. Ah, ¿y eso por qué? Su merced. No, sí, así, pues, ¿qué hace uno? ¿No se va a poner bravo? No, yo le dije, ¿por qué? Su merced. Entonces me dijo, no, pastor, es que a mí no me gusta la predicación, usted habló de esto. Yo le dije, ah, ¿no te gustó? Me dijo, no. Y eso dice, no, porque tú puedes juzgar, solo juzga a Dios. Y dije, mira que tú tienes hijos. Me dijo, sí. Y cuando hablan mal de tus hijos, ¿tú qué sientes? ¿Tú qué? ¿A ti qué te pasa cuando ves que alguien habló mal de tu hijo? O atentó, le dio un coscorrón a tu hijo. No, pues yo me ofendo, pastor, yo me indigno. ¿Y por qué? Porque yo amo a mi hijo. Pues parece que no ama a Dios. Porque tú ves todo lo que esa gente dice de Dios. La manera como manipulan, transversan y tuercen el camino y las cosas de Dios y no estés indignada. Y no te pasa nada en el corazón. ¿Eso qué es? O cuando uno ama a Dios, uno le duele que hagan esas cosas con el Evangelio, hermano. Y uno le duele que hagan esas cosas con el nombre de Dios. Y uno no le puede quedar callado. Usted tiene que hablar. Así lo saquen a perder. Así se desocupe la iglesia. Tiene que hablar uno. Y decir las cosas como son. Ahora, otra cosa que hacen ellos es que mantienen altas tarifas económicas para cantar, predicar, enseñar. Estos son de los que cobran por ir a cantar. Entonces, ¿tú me quieres invitar a tu iglesia? Sí, háblate con mi representante. ¿Y el representante? Sí. Entonces uno va a llamar al representante. Señor representante, ¿cuánto vale traer a Menganito, a fulano de tal, aquí a la iglesia? Eso. Bien, te vale $10,000, te vale $12,000. ¿Ah, sí? Sí, y además tienes que hospedarlo en el Hilton, y además tienes que tenerle agua en el cuarto, y además tienes que tenerle doncellas a su alrededor. Y además tienes que, y todo eso, hermano. No le dije el día ese que vino aquí una famosa de esas. Entonces mandaron el email que el pastor que quiere invitar. Yo dije, ay, yo. Siervo, y yo le envié. Yo envié al pastor, le respondí el email y dije, ay, pastor, yo la quiero traer. Me dijo, ay, bueno, hermano, qué bendición que la quieras llevar. Bien, bien, la tarifa es $2,000. Le dije, $2,000, tu abuela, hermano. Uno da, dice que hay que darle $2,000 para que venga. Ah, mal contados, $4,000,000. Si voy a dar en pesos, porque algunos dirán, el pastor ahora solo en dólares y tales. 4,000,000. Entonces, que yo tenga que empezar a predicar. Bien, la tarifa es tanto. ¡Tarifa! Ah, pero entonces, ¿de qué voy a vivir? Bueno, si no va a tener la fe para creer que Dios lo va a mantener, no se dedique a esto. Pues es una cuestión de fe. Amén. De fe. No de que cuánto cobro y esas cosas, no, señor. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, otra cosa que caracteriza a sus ministerios que se han extraviado por amor al dinero es que enseñan que dando dinero a sus ministerios y solo a ellos, Dios, Dios le concederá cualquier petición que usted tenga. ¿Sí o no? Ahora le dice, bueno, ¿y por qué no puedo darlo en otro lado? Le dice uno. ¿Por qué no puedo ir a la iglesia allí de que tiene 30 personas, que está empezando, y dar mi ofrenda allá? No, dicen, no. Porque tú tienes que sembrar en una tierra fértil. Y nuestro ministerio es una tierra fértil. Porque si usted quiere ir a ofrendar en una iglesia que está peor de arruinada, que usted vaya. Que allá no le va a fructificar nada. Pero si tú siembras en mi ministerio, que es internacional, y yo he parado muertos en África, Asia, Marte, Júpiter y Tierra, y esto yo he hecho y yo he deshecho y yo he viajado, yo, este es un ministerio fructífero, si siembras aquí, Dios te lo multiplica. Esas son las tácticas de los mentirosos. ¿Se fija? Entonces le dicen, bueno, mira, tu hijo está en la droga, mándame la ofrenda y yo te enviaré el paño ungido traído desde Tierra Santa. Y voy a orar por ti. Y entonces vas a recibir. Y le pintan todo el panorama. Y la gente dando, hermano, dando. Y los cristianos neófitos callados, no dicen nada, indignados. Pero porque uno dice algo. Entonces eso le llaman radio lluvia, maratónica, pacto, siembra. Déjeme decirle, una iglesia, un ministerio que haga eso, están torcidos y extraviados de la fe. ¡Amén! ¡Ay, cuando no es que venden fetiches! Hay librerías cristianas donde te venden el aceite rojo, el aceite azul, el aceite amarillo. Estilo tienda esotérica. El rojo, el amarillo es el oro, el rojo es la sangre de Cristo, ¿será? Y el azul los mares de Colombia, pues. Y entonces usted se lo echa a tal hora y tal día, que vamos a estar orando y la unción y ¡cuentos! O peor que los brujos, ya. Usted lo que necesita es la fe. Usted lo que necesita es la oración. Usted lo que necesita es ayunar, es buscar de Dios, es consagrarse. Eso es lo que usted necesita. Amén. No hay que andar sembrando en ministerios de ese tipo, en cosas de ese tipo, ni comprando fetiches. Usted es entregarse a Dios y ser generosos, pero a la manera de Dios, como dice la palabra. ¿Está entendiendo? Amén. ¿Está entendiendo? Amén. Ahora, identifíquelos. Usted va a un culto de esos, si se le puede llamar culto, por ejemplo, un show, una recolta de esas. Usted lo identifica porque, párenle ahora esto, porque recogen ofrenda más de una vez en el culto. Usted ya sabe, esto está torcido aquí. Entonces viene, pasa. Bien, hermano, termina la alabanza, ¿no? Todos los cultos hacen una prédica sobre la ofrenda, todos, todos. Antes de recoger ofrenda son 20 minutos hablando. Y claro, la gente dice. Y entonces recogen la ofrenda. Eso pasan recogiendo. Listo. Y cualquiera diría, listo ya. Vamos a oír la palabra ahora. Y pasa el pastor diciendo estas palabras. Dice, Dios me ha revelado. Dios me ha dicho que tenemos que construirle un templo más grande que todo San Mateo juntos. Por eso tenemos que comprar a la media tibánica Terra Grande, porque tibánica. Tenemos que comprar el oasis. La piscina la damos, pero tenemos que comprar el oasis. Sí. Entonces sale y dice, porque ese líder religioso siempre dice, ese líder religioso siempre dice, Dios me dijo. Dios me mostró, me dio un sueño, como para darle algún estatus de ultimidad a lo que es su avaricia y su codicia. ¿Por qué? Quiere construir la iglesia más grande de Latinoamérica. Dios me dijo, por eso ahora vamos a recoger otra ofrenda. Y el que quiera ofrendar, párense aquí los diáconos, rápido, párense aquí, se paran ahí. Párense y echen ofrenda aquí. Entonces es un mecanismo de manipulación. Porque dígame, todo el mundo se para y usted sentado mirándolo, usted dice, no, así sea 200 hechos. Pero cualquiera aquí son, qué pena, ¿verdad? Se pasa así. Bien, terminó eso, usted dijo, bueno, ya, vamos a ir las palabras. ¡No, señor! Porque ahora vamos a recoger la ofrenda del descunche. O sea, lo que le quedó. Y Dios me dice que a los que den todo hasta que se queden sin palbús. Dios me lo dice. Entonces, van a ser el triple bendecidos. Y ahí pasa el poco. A echarlo el bus. Los desconchados, hermano. Totalmente, ya desconchados todos. Cuando usted presente una cosa de esas, usted ya sabe, usted dice, ese sitio está extraviado, ese líder religioso está extraviado, ese discurso religioso está extraviado por amor al dinero. Se han extraviado. ¡Amén! Entonces dice, ¿cómo sé si amo el dinero? Por la codicia y la avaricia, ¿cierto? Es el primer punto. Ahora, el segundo es, ¿cómo se llama el dinero? Por la apostasía. Si usted es capaz de extraviarse de la fe, de vender su fe y sus principios cristianos por plata, porque usted realmente ama el dinero, hermano. Le pregunto a usted, usted tiene proyectos económicos, deseos financieros, pero pregúntale una cosa. ¿Qué piensa hacer si Dios le dice que no le va a dar eso que está pidiendo? ¿Qué piensa hacer si Dios no le da ese carro que usted quiere? ¿O esa casa? ¿O esa microempresa? ¿Qué piensa hacer? Si no le da el trabajo que usted quiere, ¿qué piensa hacer? ¿Qué va a hacer? Porque si lo que está diciendo es que yo me aparto, es porque usted ama más el dinero. Y está aquí, es por favores, nada más. Dice amén. Vamos a orar a Dios. Esté sobre sus pies, por favor. Amén, hermanos. Quiero que adoremos al Señor con un canto y después vamos a orar por su economía. Vamos a orar por su economía esta mañana de ayuno. Y vamos a orar por aquellas personas que van a hacer su promesa de fe hoy. Pro templo. Gracias te damos, Padre, en esta hora. Bendito eres para siempre, Señor. Y mi alma te alaba a ti esta mañana. Aleluya. Levanta tu brazo. Ora a Dios. Canta. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mando siempre allá, tu presencia es mi grado. Ven y limpia todo lo que hay. Santo, ay. Señor Padre, quita toda codicia de mi corazón, aleluya. Dígale, Señor, quita toda avaricia de mi corazón, Señor. Que no me quiten lo emprendedor, Señor, pero quita toda codicia y avaricia de mi alma, Señor. Que hay cadenas, ataduras en mi vida de avaricia y de codicia. Arranca las madres esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Dígale al Señor, Dios, guárdame de extraviarme de la fe por el amor al dinero, Señor. Guárdame de hacer cosas contrarias a tu palabra por el afán de obtener, Señor. Guárdame, Señor, de confiar más en las riquezas que en ti, Señor bendito. Dígale a Dios, Señor, guárdame. Guárdame de una preocupación excesiva por mis necesidades. Guárdame de un pensamiento, Dios, que me dice que el dinero es lo más importante y que es lo que me da felicidad y seguridad, aleluya. Dile, Señor, guárdame de estos evangelios de codicia y de avaricia que hoy abundan, Padre. Dile, Señor, guárdame estos evangelios, Padre, aleluya, oh, aleluya, que hoy abundan, Señor. Guárdame de extraviarme de la fe por estas cosas, Señor. En el nombre de Jesús, dame discernimiento. En el nombre de Jesús, dame discernimiento en esta hora. Gracias, Señor. Gracias, Rey de Reyes. Quiero que levante su brazo al cielo. Quiero que ore por su empresa. Aleluya. Si usted es un empleado, quiero que ore por su empresa. Quiero que ore por su jefe. Aleluya, allí. Quiero que pida a Dios que prospere esa empresa. Quiero que pida a Dios que bendiga a sus jefes, al propietario, a los propietarios de esa empresa. Aleluya. Quiero que ore ahora en este momento. Aleluya. Y si usted es un joven que no trabaja, ore por la empresa de sus padres, de su mamá, de su papá. Aleluya. Y diga, Padre, en el nombre de Jesús, multiplica, bendíceles, bendíceles, bendíceles, Dios de gloria, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. La empresa de mi Padre, aleluya, la empresa de mi Madre, ora a Dios allí, que Él dé prosperidad a esa empresa, que Él dé mucha prosperidad a esa empresa. Bendito eres, Señor, oro porque son empleados hoy, oro por las empresas donde laboran, oro por los jefes de ellos, Señor, oro por los dueños de las empresas donde ellos están, Señor, porque tú les bendigas para que ellos puedan mantener este trabajo, Señor, aleluya. Oh, gracias, Padre. Usted que es independiente, levante también su mano al cielo, ore a Dios por su trabajo. Oh, yo oro, Padre, porque bendiga a los hermanos que se atrevieron a ser independientes, que emprendieron su negocio, que emprendieron, aleluya, Padre Santo, algún proyecto, y ahora lo están, Señor, viviendo de él, están echándolo a rodar. En el nombre de Jesús te pido, hoy, esta mañana, aquí de ayuno y de oración, Señor, que bendiga, Padre Santo, a esos hermanos, Señor, y a sus empresas, su microempresa, su familia empresa, Señor, en el nombre de Cristo, Padre, ábrele puertas, Señor, ábrele puertas de bendiciones, que los clientes sean bendecidos. Ora por tus clientes, hermano, ora por ellos en nombre propio en esta hora. Bendícelos desde este lugar, aleluya, que Dios prospere a tus clientes, para que ellos te pidan más y más, aleluya, para que compren más tus productos, tus servicios, aleluya. Padre, glorifícate en esta hora. Padre, muévete en esta hora. Dios de gloria, manifiéstate en esta hora. Te lo pido, Señor. Oh, gracias. Hermano, si tienes en mente un proyecto, quiero que levante tu mano. Un proyecto económico, un proyecto financiero. Si tienes una idea en mente, poner una microempresa, iniciar un negocio, quiero que levantes tu mano derecha allí donde estás. Aleluya. Y quiero que actives esa fe en este momento. Quiero que actives esa fe. No puedes quedarte toda la vida empleado. Tienes que creerle a Dios para un negocio, para trabajar independiente. Tienes que creerle a Dios para que Él te multiplique. Los jóvenes que tienen sueños de ser independientes, los jóvenes que tienen sueños, adolescentes que tienen sueños, aleluya, de no ser empleados, sino de tener su propia empresa, levanten ahora sus manos allí. Porque voy a orar por usted, voy a orar por usted. Padre, en el nombre de Cristo, bendice, bendice, bendice, bendice, Señor, los negocios. Bendice, Padre, los negocios. Bendice los negocios que están aquí naciendo en el pensamiento. Bendice esos negocios que son una semilla. Bendice esos negocios que hoy son un deseo, Padre. En el nombre de Jesús, el año 2014, Señor. Tú abras puertas de empleo, de bendición, Señor. Abra puertas, Señor, a esa vida. Abra puertas, Señor, a esas personas, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que les permita ver, Señor, hechos una realidad, Señor, como sus sueños de financieros, sus sueños económicos, que podamos verlos, Señor, oh Señor, que podamos verlos, Padre, bendecidos en el nombre de Cristo. Gracias te doy, Señor, aleluya. Oh, gracias, Padre, bendito eres para siempre, Señor. Gracias, Padre. Hermano, quiero que usted levante su mano derecha si ha hecho una propuesta para dar su ofrenda pro templo en estos meses de noviembre, diciembre, en enero. Quiero que usted levante su mano derecha allí, aleluya, porque van a ser una promesa de fe esta mañana. Aquellos que oraron, aquellos que hoy vinieron con ese convencimiento, levante allí alto su mano derecha para verle, aleluya, y para orar por usted en esta hora. Oh Padre, glorifícate en esta hora. Glorifícate en esta hora, glorifícate en esta hora, Señor, glorifícate en esta hora, Padre. Venimos en el día de hoy en ayuno para poner este proyecto prudente en tus manos, Señor, para poner, Señor, la ofrenda, Señor, que los hermanos darán en tus manos, Padre, en el nombre de Cristo. Que le pedí con su mano levantada, haga su promesa de fe, que le diga a Dios: Dios, el dinero que daré será esta cantidad para tu templo, para construir un templo para ti, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, glorifícate, te lo pido en esta hora. Bendice esas manos que se levantan, bendice esas vidas que se disponen, Señor, bendice esas vidas. Ahora yo te pido, Dios, porque tú les proveas el dinero que ellos proponen dar, que tú les proveas, Señor, ese dinero. Es una promesa de fe, Señor, y cuando ellos den esa ofrenda, que tú les multipliques y que tú veas, que ellos vean la bendición en sus casas y en sus vidas, en sus alacenas, en sus neveras, Señor. Hoy en este lugar hacemos esas promesas de fe, Señor, para tomar en este fin de año, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice esas manos que se han levantado y provee ese dinero para ellos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre Santo. Digámosle a Dios por último, aleluya. Gracias, Señor. Dígale.